El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Un programa tranquilo el último día del año con usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 30 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como usted lo sugirió, hemos dedicado estos días de asueto a responder preguntas. Los primeros días del año, la próxima semana, los vamos a dedicar a dar una perspectiva de lo que ha sido la ciencia en el 2011. ¿Cuáles son las perspectivas de algunos campos científicos para el 2012? Va a ver qué cosas tan interesantes se vienen para este año. Y también vamos a presentarle a usted las propuestas que hay, tanto para el sitio electrónico como para este programa. Vamos a ver cómo construimos estos espacios con usted. Recuerde el correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Alejandro Guízar nos escribió hace ya tiempo, estudiante de la carrera de física, gracias por lo que comentas. Nos comunicaste algo sobre un evento del 18 de noviembre, que es el Café de las Ciencias, en el que participaron el doctor Alberto Guijosa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el doctor Gerardo Herrera Corral, que ustedes ya conocen de Simvestaf. Debo decirles que este tipo de encuentros los encuentro yo muy positivos. Tuve la oportunidad hace algunos años de formar parte de uno de estos grupos, ser invitado para hablar sobre cuestiones de divulgación de las ciencias en un café de las ciencias, precisamente. Creo que incluso en el mismo lugar, o muy cerca del lugar en donde este evento ocurrió. Este tipo de eventos sirven para que la gente pueda ver en tercera dimensión un científico y pueda platicar con él. Los chamacos pueden preguntarle a los científicos, oye, ¿es cierto que los científicos se mueren de hambre? Oye, ¿es cierto que su vida es muy aburrida? Y van a ver el tamaño de las carcajadas que algunos científicos echan cuando oyen este tipo de preguntas. Si vieran lo bonita que es la vida de un científico. Cuando ya tiene su doctorado, cuando ya trabaja en un instituto de investigación, cuando toda su vida está dedicada a algo interesante, si ven qué bonita es. Bueno, ese tipo de encuentros permiten, por un lado, que el gran público se entere de cuál es la calidad personal de los científicos, además de enterarse de los temas de actualidad en el mundo de la ciencia. Y por otro lado, sirven para que le dé usted coraje. ¿Por qué la ciencia mexicana no tiene el presupuesto que necesita para operar correctamente? Actualmente se dedica menos del 0.5% del Producto Interno Bruto mexicano a la ciencia. Se debería dedicar bastante más del 1%. Así que hay que más que duplicar el presupuesto general de investigación para todas las instituciones del país. Y hay que darle un apoyo especial a aquellas instituciones, por ejemplo las universidades de distintos estados, que están tratando de salir, de convertirse en verdaderas universidades con centros de investigación y no pueden hacerlos por falta de presupuesto. No pueden conseguir esto por falta de presupuesto. Seguimos. Luis Casados, gracias por lo que comentas. Nos envías una idea en la que nos preguntas en pocas palabras si los planetas se podrían haber formado por la explosión, por una explosión en el Sol. Esta teoría no es la primera vez que es propuesta, se ha propuesto de muchas maneras diferentes, y existen buenos motivos para creer que no. Entre otras cosas, si ustedes agarran 5 muestras de lodo provenientes de distintos lugares del mundo, van a encontrar que esas muestras son ligeramente diferentes. Su aspecto puede ser igual, su composición química puede ser igual, pero la proporción de ciertos isótopos de ciertos elementos químicos va a ser diferente. A lo mejor, la proporción de distintos isótopos, qué sé yo, de hierro o de oxígeno, es ligeramente diferente en Rusia que en México. Si uno tiene un estudio de cuál es la distinta proporción de los isótopos de hierro, estoy poniendo un ejemplo que estoy inventando ahorita, en los en el lodo de distintas partes del mundo, ustedes tienen un catálogo, les pueden dar a ustedes una muestra de lodo que viene de quién sabe dónde, le hacen un estudio, ven qué proporción de isótopos tienen, y ustedes, comparándolo con la tabla, pueden decir, esta muestra de lodo viene de Argentina. ¿Por qué menciono este asunto de los isótopos? Porque si ustedes estudian la distribución de ciertos isótopos de algunos materiales en el Sol y en la Tierra, van a encontrar una pequeña diferencia. La Tierra y los demás planetas aparentemente se formaron primero de la nube original que formó el Sistema Solar. Pero cuando el Sistema Solar era muy joven, tenía menos de 2 millones de años, probablemente mucho menos de 2 millones de años, parece que estalló una supernova quizá a menos de un año luz de distancia del Sistema Solar. Una supernova a esa distancia podría ser tanto o más brillante que el Sol. Esta explosión bañó al Sistema Solar con un montón de material proveniente de esa estrella. Cada planeta absorbió una distinta cantidad de esos materiales. Los planetas quedaron bañados, enriquecidos con material de supernova. El Sol también, pero al Sol se le nota menos. Por otra parte, sería muy difícil explicar cómo es que, después de una explosión muy violenta, el material que salió del Sol logró condensarse en planetas con órbitas estables. Cuando explota una supernova, por ejemplo, salen volando masas de material mucho más pesados que todo el Sistema Solar a una velocidad de hasta 15.000 kilómetros por segundo. Y no dije mal, ¿eh? 15.000 kilómetros por segundo. Tendría que ser una explosión muy limitada la que sufriría el Sol para arrojar material suficiente para que se condensaran de allí los planetas. No se sabe, hasta este momento, de ninguna estrella joven parecida al Sol que sufre ese tipo de explosiones, o de hecho de ninguna estrella joven recién nacida que sufre ese tipo de explosiones. Es por eso que la idea, por esto y por otros motivos más, que la idea de que los planetas podrían haberse formado por alguna expulsión de masa del Sol ya no es tan considerada por los astrónomos. O sea, ya no la consideran como una explicación viable porque no explica muchas de las características químicas detalladas de los planetas, no explica por qué las órbitas de los planetas son más estables, y hay otras ideas, como la idea de que el Sistema Solar se formó con residuos de supernova, que tienen mucho apoyo experimental y observacional. Cada meteorito que cae es una prueba adicional de que el Sistema Solar se formó a partir de una supernova. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ricardo Orozco nos escribió para apoyar los temas que hemos presentado sobre las grandes batallas de la historia, en particular de la Segunda Guerra Mundial, como esas batallas, en buena parte apoyadas por la tecnología, ayudaron a decidir el destino del mundo moderno. Por otra parte, dice, otro tema que creo que vale la pena es el medioambiental, pero no solo buenos deseos ingenuos, sino recetas prácticas. Cómo tratar el agua de lluvia para aprovecharla, por ejemplo. Miren, hace poco tuve el gusto de participar de manera muy breve en algún espacio de televisión con este tipo de consejos. Les voy a dar un consejo de los que vamos a ir reuniendo a lo largo del año, consejos de este tipo, un pequeño consejo que podría reducir de manera sensible su cuenta de luz, sobre todo en días calurosos. Los refrigeradores no son máquinas que generan frío, son máquinas que bombean calor. Los refrigeradores toman el calor que hay adentro del refrigerador y lo expulsan al exterior por la parte trasera. Si ustedes tocan los tubos negros que hay detrás del refrigerador, primero se van a manchar las manos porque generalmente están sucios, y segundo, corren el riesgo de romperlos y echar a perder su refrigerador. Si lo hacen, háganlo con cuidado. Van a sentir que esos tubos están calientes. El calor que estaba dentro del refrigerador es concentrado y expulsado hacia el exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que el interior de la cocina se calienta. Se habrán dado cuenta cuando bajan en un día caluroso a la cocina, cuando entran a la cocina de su casa, si esta está cerrada, que adentro hay mucho calor. Está concentrándose el calor que saca el refrigerador del interior, de su interior, y además el calor que generan los motores al funcionar. Si usted estuviera encerrado en una cocina perfectamente aislada del exterior y abriera la puerta del refrigerador para refrigerar el ambiente, el resultado final es que se calentaría la cocina. El calor que el refrigerador trata de sacar, que el motor trata de sacar del refrigerador, sigue allí, sigue en el cuarto. Y a ese se agrega el calor que generan los motores al funcionar. ¿A dónde voy con todo esto? Si normalmente cierra usted su cocina, si no está bien ventilada en la noche, o aunque esté medio ventilada, podría reducir el funcionamiento de su refrigerador, el número de horas que está prendido el motor. Si en una de las ventanas pone usted un mosquitero para que no se le llene de bichos la cocina y deja abierta la ventana en la noche. Si vive en un lugar donde el aire no está muy contaminado, que no se vaya a meter olores raros a su cocina. Si vive usted en un lugar en donde pueda dejar abierta la ventana de la cocina con seguridad, ábrala, ponga un mosquitero. O si tiene usted posibilidad, haga que le cambien la ventana para que en la parte de arriba tenga usted siempre un hueco con mosquitero para ventilar continuamente su cocina. Esto va a permitir que escape el calor del refrigerador y esto va a hacer que el refrigerador tenga que trabajar menos para mantener frío el interior. A lo largo del año le voy a ofrecer varios consejos de este tipo, prácticos, reales, para ahorrar agua, para ahorrar electricidad, para ahorrar en general, sin que estos consejos necesariamente involucren una incomodidad para usted. Otro tema que quieres que tratemos, Ricardo Orozco, el temor de la gente por usar agua tratada y que por eso lavamos carros con agua potable. Sí es un tema que hay que tocar. ¿Qué significa que el agua esté tratada? ¿Para qué es segura y para qué no es segura esa agua? Otro tema, la ventaja de tratar el agua en donde se ocupa esto es, me parece una locura traer el agua de muchos kilómetros de distancia y una vez que el agua ha sido empleada, una sola vez, la tiremos por medio de un drenaje. Mire, vamos a tratar esto en detalle. Vamos a tocar desde luego muchos asuntos relacionados con la conservación del ambiente. El verdadero problema que hay para cuestiones de conservación ambiental es de volumen. Por eso le he dicho en muchas ocasiones que el verdadero problema que tiene la sociedad humana no es la contaminación ambiental, no es el calentamiento global, es la sobrepoblación. Piense usted en la Ciudad de México. Se han establecido plantas de tratamiento en la Ciudad de México y grandes. Hay que reconocer, ya le he dicho antes que con respecto a lo que sucede en el Estado de México y en el Distrito Federal estoy en abierto desacuerdo con las políticas generales de transporte. Me parece que ambas entidades han cometido errores muy graves, muy groseros con nosotros en ese aspecto, pero por otro lado ambas entidades han tenido enormes aciertos en distintos rubros. Educación, protección a la gente necesitada. Hago el comentario porque lo que voy a comentar no es de política. Pero aquí en el Distrito Federal y también en el Estado de México se han hecho esfuerzos enormes por tratar el agua residual. Pero aún así solamente se puede tratar de manera muy primaria una cantidad relativamente pequeña de todo el agua que se usa en el Valle de México. Y es que se trata de una ciudad verdaderamente gigantesca. Y hay que mantener un esfuerzo por controlar el problema del agua que sea permanente. Los problemas que se han generado a lo largo de décadas no se resuelven en 5 años. Ahora, con respecto específico a la cuestión de las plantas de tratamiento de agua. Hay muchas alternativas. Ya le he comentado que hay plantas experimentales en los Estados Unidos en donde hacen pasar aguas negras, cochinas, la cosa más desagradable que se puede usted imaginar, por unos aparatos de los que ya hemos hablado que se llaman celdas de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos que convierten en electricidad una parte de la energía de una reacción química. Por ejemplo, la energía de la reacción química entre las sustancias ricas en carbono que hay en las aguas negras y el oxígeno del aire. Hacen pasar aguas negras por este aparato, el aparato genera electricidad y el agua sale menos negra, más fácil de tratar. Este tipo de plantas, que ahorita son experimentales, se podrían instalar en la Ciudad de México si hubiera una mayor cooperación entre las grandes instituciones de investigación de México, el Politécnico, la UNAM, algunas universidades privadas, la Metropolitana, con los gobiernos locales. Sí existen estos planes de cooperación, sí se hace algo, pero creo que estos planes son muy limitados. El día en que aquí en México se abra más el camino entre los centros de investigación que existen en universidades públicas y privadas y los distintos sectores de la vida pública, incluyendo al sector privado, vamos a ver cómo muchos de los problemas de contaminación, por ejemplo, se reducen. A mí me encantaría ver una planta piloto que genere electricidad a partir de aguas negras, que sea el resultado de la colaboración entre, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal y alguna de las grandes universidades públicas o privadas que tienen campus aquí en la Ciudad de México. Sería padrísimo. Hay gente talentosa capaz de hacer esto. Lo que necesitamos es, por un lado, el dinero, que ya está muy escaso por todos lados, y por otro lado, encontrar los medios, los mecanismos. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de lo importante que es que existan científicos que sepan hablar el lenguaje de los servidores públicos, científicos que se metan en política? Si llegamos a tener científicos que de veras saben de política y se meten en este tipo de cosas, ya hemos tenido algunos casos, Luis Enrique Erro, José de Lerrán, si llegamos a tener más personas de este tipo, vamos a ver cómo mucho del talento que existe en estas universidades de pronto se convierte en instalaciones que sirven, entre otras cosas, para purificar el agua de la Ciudad de México. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Gracias, Guillermo Reyes. Muchas gracias por lo que comentas. Solo tengo tres preguntas. ¿Cómo funciona la tecnología que usan los iPods, iPads y iPhones? Es muy sencillo. Hace años, bastantes años, digo, por allá de la década de los 80s, apareció un circuito electrónico que realmente le puso los pelos de punta a mucha gente. El producto lo generó la empresa Intel, y se llama, su nombre es un numerito, 80386. Este circuito electrónico cabe perfectamente en la palma de la mano. Yo todavía tengo una computadora vieja arriba, en una bodeguita, que tiene un circuito 80386. Es un cuadradito de color gris que tendrá probablemente unos 3 o 4 centímetros de perfil. Este monstruito era capaz de hacer lo mismo que una computadora VAX, que en aquella época costaba como $100,000. Ahorita $100,000 es mucho dinero, en los 80 era más dinero. El 80386 costaba menos de $100 cuando apareció, y su precio se fue reduciendo rápidamente. En el interior de este circuito electrónico se encontraban la mayoría de los elementos que aparecían en computadoras muy grandes. Toda la labor fundamental de una computadora, con dos o tres excepciones, estaba contenida en el interior de este microcircuito. Esto significaba que se podían fabricar máquinas personales baratas, máquinas que, con un poquito de esfuerzo, pero podía uno comprar para la casa, y que tenían la misma capacidad de cómputo que una máquina VAX, que ya les dije a ustedes que costaba como $100,000. y me consta que era cierto. Yo tuve la primera versión del 386, que funcionaba, para los que saben de computación, a 16 MHz en aquella época. Es decir, que el reloj interno del circuito, de este circuito electrónico, hacía tic-toc 16 millones de veces por segundo. La maquinita que tengo enfrente, que ya está empezando a mostrar su edad, tiene un reloj interno que funciona, que hace tic-toc más de 1.500 millones de veces por segundo. La otra pobre apenas hacía 16 millones por segundo. Esta máquina es el reloj interno de mi computadora viejita, es mil veces más rápido que el de la 386. Bueno, en aquella época era una máquina muy poderosa. De entonces para acá, el diseño general del 80386 ha sido mejorado. Salió un circuito, al cabo de algunos años, un circuito mejorado, el 8486, que tenía todas las características de un 8386 y algunas cosas adicionales. Por ejemplo, un circuito electrónico, que en el 386 era un circuito externo, que sirve para hacer operaciones aritméticas muy rápido. Se llama la unidad de punto flotante, así es como le llaman los expertos en computación a estos circuitos. Ahora, todos los circuitos de cómputo modernos, los cerebros centrales de todas las computadoras, ya tienen incorporado eso. Y tiene incorporadas muchas cosas más. Con el paso de los años, entonces, lo que sucedió con el 386 ha venido ocurriendo de manera repetida y a lo bestia. Aparecen circuitos electrónicos cada vez más y más poderosos, muy baratos y cada vez más y más pequeños. El cerebro electrónico de un iPhone, por ejemplo, o de cualquier teléfono inteligente, no necesariamente el de una marca u otra, es más poderoso, muchas veces más poderoso, no importa de qué manera quieran medir ese poder, que la Iliac 4, que era una máquina gigantesca, una computadora brutalmente grande, que tenía la NASA durante los vuelos del proyecto Apolo. La Iliac 4, una máquina de varios millones de dólares. Ahora puede usted meter mucho más poder de cómputo en una hojuela de vidrio sucio que está recubierta con un plástico negro y esa cosa cuesta unos cuantos dólares. Usted puede fabricar millones y millones de estos circuitos y programarlos para que sirvan de cerebro central para un teléfono celular, por ejemplo. Los teléfonos celulares actuales son lo que en la década de los 80 habríamos llamado una supercomputadora. Es una máquina que tiene un cerebro central capaz de realizar un montón de operaciones por segundo, de todo tipo. Es un cerebro programable. Tiene usted una pantalla de alta calidad a color. Tiene usted una cantidad de memoria enorme en la cual puede almacenar las instrucciones y los datos que son operados por el cerebro central. Si a mí me describen en esos términos un iPhone, yo diría, ah, pues eso es una supercomputadora. Una máquina que en la década de los 80s podía realizar cerca de 1.000 millones de operaciones aritméticas por segundo y que costaba 10 millones de dólares. Solo que ahora la maquinita se la echa uno en el bolsillo, cuesta unos pocos centenares de dólares, y además, entre otras cosas, sirve para hablar por teléfono. Usted no podía hablar por teléfono con la Iliac 4. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Con qué tecnología funcionan los iPods, iPads, iPhones y todo este tipo de dispositivos maravillosos, la cámara electrónica que tengo aquí enfrente, etcétera? Porque en el interior de todos estos dispositivos existe una computadora en miniatura que es mucho más poderosa que la suma de todas las computadoras que existían en el mundo en la década de los 80s. Esto es lo que se ha conseguido con la miniaturización y con las técnicas en general que sirven para fabricar microcircuitos. Se han podido hacer microcircuitos increíblemente poderosos e increíblemente pequeños y baratos. Cuando lleva usted una computadora portátil, una laptop, por ejemplo, lleva un verdadero gigante en las manos. Si se usara la tecnología que estaba disponible en la década de los 80s, en aquella época normalmente tenía usted una computadora y le conectaba a estas computadoras lo que se llamaban las terminales tontas. Eran unos monitores con un teclado que tenían un cable que los unía con la computadora principal. Cada vez que ustedes pulsaban una tecla o querían lanzar un programa, lo que pasaba es que la terminal tonta mandaba la señal a la computadora principal, el programa operaba en la computadora principal y los resultados aparecían en el monitor del usuario. Con una computadora 486, y esto lo tuve yo como experiencia profesional, era posible mantener funcionando a 40 terminales de manera simultánea. Con una computadora viejita usted podía conectar 40 de estas terminales tontas y en cada una de ellas había una persona tecleando lo más rápido posible para capturar mensajes para enviarlos por los famosos beepers. Una compañía de beepers importante en México funcionaba con una computadora que cabía debajo del escritorio. Una 486. Si yo aplicara la máquina que tengo enfrente, que le digo que no es ni especial en ningún sentido, ni viejita, ni moderna, es viejita. Si yo le aplicara la misma tecnología con esta computadora, podría darle servicio a varios centenares de terminales de manera simultánea. Solamente un puñado de computadoras en la década de los 80 podían darle servicio a tantas terminales. Ahora se puede conseguir con una máquina que compra usted a meses sin intereses, en una tienda de autoservicio. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Para aquellos de ustedes que saben computación, el nombre de la computadora VAX debe ser muy significativo. La empresa Digital Equipment, que ya era famosa fabricando equipos de cómputo, había presentado la primera computadora más o menos barata y razonablemente poderosa del mercado en la década de los 60, la PDP. Salieron muchas versiones de la PDP. Y era una máquina que la veía usted con facilidad en muchos ambientes, por ejemplo, en laboratorios de investigación. De hecho, la primera vez que vi yo una VAX estaba conectada a un gato. Un gato que había estado enfermo y le estaban dando tratamiento, un tratamiento experimental. Le habían pegado en el cráneo unos electrodos como los que le pegan a una persona cuando le hacen un electroencefalograma, y los cables salían del cráneo del gato, bueno, de la piel del gato, e iban a parar una computadora PDP. Cuando mejoró la capacidad tecnológica de los circuitos electrónicos, Digital ofreció una nueva versión de la PDP, muy mejorada, muy cambiada, muy poderosa, y a esa máquina le llamaron VAX. La máquina rápidamente se hizo muy, muy importante, muy, muy poderosa. Salieron muchas versiones diferentes. La más conocida es la 11780. La 11750 también era muy conocida. Y había algunos modelitos raros que salieron una o dos veces al mercado y ya. Una de estas máquinas era la 760, por cierto, que no fue una máquina muy, muy, muy popular. Pero tuve alguna vez la oportunidad de trabajar con una. Estas máquinas ahora las puede usted tener en la palma de la mano, es más, la puede tener en la bolsa del pantalón y hasta se le pueden perder allí. A veces cuando meto la mano para buscar el teléfono celular no lo encuentro. La cartera me estorba. Es hasta que saco la cartera que encuentro el teléfono celular. Estoy sacando del bolsillo una capacidad de cómputo verdaderamente espeluznante. Y además está tan bien programado el ambiente de muchos teléfonos celulares que usted no se da cuenta del poder que tiene en las manos. Es como con un automóvil. No se da cuenta de la enorme complejidad del motor de un automóvil moderno, de la computadora que está inyectando la cantidad correcta de combustible en el motor cada segundo, de la inteligencia de los sistemas de frenado para garantizar que usted va a tener las mejores posibilidades de frenar en todo momento. Usted no sabe eso. Usted siente los pedales, mueve el volante y va oyendo la radio o haciendo alguna otra cosa mientras maneja. No es consciente del poder que tiene usted en las manos. Ese es uno de los aspectos más poderosos de la tecnología. La tecnología cuando está bien desarrollada, pone en nuestras manos poder fácil. De pronto podemos hacer cosas que creíamos imposible o que simplemente no habíamos imaginado antes, moviendo un dedito. Piensa en una cámara electrónica. El poder ver las fotos en el momento, ya no tener que revelarlas, poder procesar las fotos dentro de la misma cámara, viéndolo en una pantallita, es algo verdaderamente espectacular. Y todo eso depende de la alta tecnología bien diseñada. Cuando la alta tecnología está bien diseñada, no solamente puede realizar una labor muy poderosa, sino que lo hace de una manera transparente. Usted no se da cuenta de lo que está pasando. Usted nada más recibe el servicio. Toma la foto y la foto que usted tomó aparece en la pantalla de su computadora o de su cámara digital. Usted no sabe cómo ni por qué. Ahora, este programa está dedicado a que usted entienda, entre otras cosas, por qué, para que se dé una idea de lo maravillosa que es la camarita que tiene usted en las manos. Eso es uno de los grandes temas que hemos tocado poco en el explicador y que muchos de ustedes piden que tratemos con más detalle. Que de vez en cuando expliquemos cómo funciona un circuito electrónico, cómo funciona un teléfono celular. Desde luego con el estilo que tenemos aquí. Si está usted de acuerdo, escriba. Si no está de acuerdo, escriba y regañe. Para eso está el correo electrónico, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Comento todo esto porque muchos de ustedes me han hecho el favor de escribir pidiendo precisamente este tipo de temas. ¿Qué tal, María y Enrique? Mi pregunta es, ¿qué diferencia existe entre algoritmo y heurística? Además, mi propuesta para una serie de programas en torno a Einstein. Antonius, gracias por escribir. Mira, un algoritmo es una receta de cocina, es la descripción de un proceso paso a paso para resolver un problema. El nombre recuerda a Abu Ja'far ibn Musa al-Juarizmi, el caballero que desarrolló, del mundo árabe, por cierto, que desarrolló la mayoría de las técnicas que ahora usamos para sumar, restar, multiplicar y dividir. Tuvo una enorme relevancia en el mundo de las matemáticas. Él, de hecho, se le considera uno de los padres del álgebra moderna. De hecho, el nombre álgebra recuerda a al-Juarizmi, es una modificación de al-Juarizmi. A la palabra, al apellido de este hombre le pasó lo que al Vuestra Merced con el paso del tiempo. Vuestra Merced se fue modificando, pasó por varias etapas de uso, hasta convertirse en el usted que usamos ahora. Y al-Juarizmi, su nombre fue modificado varias veces a lo largo de la historia hasta convertirse en álgebra. Bueno, un algoritmo entonces es una descripción precisa, paso a paso, de cómo resolver un problema. Esta descripción puede ser genérica. Agarras este numerito, se lo sumas a este otro, el resultado lo divides entre tres y obtienes el resultado. Es un ejemplo de un algoritmo simple. Los algoritmos pueden ser muy complejos. Por ejemplo, ¿cómo ordeno una lista de nombres en forma alfabética en el menor tiempo posible? Hay varias técnicas para realizar esta función que en inglés se llama sort. Y en el mundo de la computación se sigue utilizando el término en inglés. Cuando le dicen a uno, oye, ¿por qué no usas un sort aquí? Le están diciendo, oye, ¿por qué no usas un programita que ordene alfabéticamente o numéricamente esta lista grandota de datos que tienes aquí? Hay varias técnicas para ordenar de manera alfabética una lista. Hay varios algoritmos. A la hora de implementar uno de estos algoritmos en algún lenguaje específico de computación, uno puede entregarle a este programita que uno ha escrito una lista muy grande de nombres y ve uno cómo aparecen en orden alfabético. Algunos algoritmos, por su naturaleza, pueden resolver el problema en menos tiempo. Otros algoritmos a lo mejor son más tardados, pero usan menos espacio en la memoria de la computadora. Por eso hay muchos algoritmos diferentes para resolver un problema. Al regreso del siguiente corte, que es el último del programa, vamos a hablar de las heurísticas. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Hablábamos de lo que son los algoritmos. Ahora vamos a hablar de lo que es la heurística. En pocas palabras, en términos sencillos, una heurística es una estrategia general basada en la experiencia. Un algoritmo es una descripción precisa, paso a paso, de lo que debe hacerse para resolver un problema específico. Por ejemplo, cómo ordenar alfabéticamente una lista de nombres. Una heurística es una regla general, lo que en inglés se llama rule of thumb, es una regla de experiencia. El término que usamos frecuentemente en nuestro idioma es a ojo de buen cubero. Es un término que se acerca a la idea de lo que es la heurística. Es una descripción general del tipo de estrategias con las cuales se podría resolver un problema. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir un programa de cómputo que pueda resolver problemas de ajedrez, pueden utilizar algoritmos o pueden utilizar heurísticas. Hay un algoritmo muy sencillo que en el mundo de la computación se conoce como Minimax, que se puede implementar con relativa facilidad en una computadora, y la computadora puede jugar al ajedrez basándose en este sistema para tomar la decisión de qué pieza mover en qué momento. Minimax permite determinar, usted le pone un cierto valor a las piezas y el sistema Minimax le permite a usted decidir cuál pieza le representa, cuál movimiento de sus piezas le representa a usted el mínimo de riesgo, mientras que aumenta la probabilidad de obtener ganancias. Es decir, con qué pieza le hace más daño al enemigo y el enemigo tiene menos probabilidad de hacerle daño a usted. Eso es Minimax. Y es un algoritmo bien preciso, mecánico. Hay varios libros de computación clásicos, por ejemplo, uno que escrito por los señores Tremblay y Sorensen, que es un libro muy, muy conocido sobre algoritmos en el mundo de la computación, que el Tremblay Sorensen es un libro famosísimo. Bueno, allí pueden ustedes encontrar una implementación del método Minimax. Ustedes escriben un programa que sepa dibujar un tablero de ajedrez, aunque sea muy burdo, en la pantalla de una computadora, y para la toma de decisiones, qué pieza mover, a la computadora le dan el sistema Minimax. La computadora va a poderse defender más o menos bien de sus ataques. Va a ser una buena manera de entrenarse para jugar ajedrez. Pero la computadora que opera con Minimax no se va a convertir en una verdadera campeona de ajedrez. Esto ya sucedió en una ocasión célebre. La computadora Deep Blue, que operaba un programa especial basado en heurísticas. Este programa, en el 11 de mayo de 1997, operando en esta máquina, le ganó un paquete de seis juegos al entonces campeón mundial Garry Kasparov. No hubo un segundo juego, Kasparov se enojó, demandó a IBM, dijo quiero una segunda oportunidad, IBM desarmó la computadora. En 1996 Kasparov ya le había ganado a una versión anterior del programa en la computadora Deep Blue. ¿Qué es una heurística? Una evaluación general de una situación para tomar una decisión. Cuando no puede usted llegar a una decisión que sea demostrablemente la mejor o que la resuelve, lo que le resuelve usted el problema, usted recurre a heurísticas. Los médicos usan mucho esto, por ejemplo, los ingenieros también. Si tienen ustedes una persona con un problema no diagnosticado, que no se puede diagnosticar con las herramientas que tienen ustedes a la mano, están ustedes en el campo, el paciente presenta todos los signos de una infección, ustedes lo que pueden, de una infección en la piel, ustedes médicos lo que pueden hacer, aún antes de tener un diagnóstico, aún antes de tener una suficiente claridad sobre el problema como para poder aplicar un algoritmo, es decir, un tratamiento, ustedes pueden decir, ¿saben qué? En la mayoría de los casos, cuando yo veo esto, lo que hay es una cortada infectada. Entonces vamos a revisar el cuerpo de la persona a ver si tiene alguna cortada y si la tiene le vamos a echar miel. No es que la miel sea lo mejor que hay para curar heridas, pero la miel tiene una altísima concentración de azúcar y eso mata bacterias. Si la infección no se ha salido de la cortada, si lo que me está generando la fiebre y estos problemas es la cortada misma, con echar miel en la herida se debe acabar el problema. yo no tengo suficiente claridad sobre el problema, no tengo toda la información suficiente. No puedo construir de manera segura un mecanismo preciso de curación. Basándome en mi experiencia y en las circunstancias del ambiente, yo puedo decidir que el mejor camino es este o este otro. Las heurísticas, usted utiliza heurística cuando no tiene todos los datos para determinar la causa de un problema y por lo tanto el mecanismo preciso de una solución, o cuando el problema es tan complejo que no se puede diseñar, cuando menos con las herramientas actuales, un mecanismo preciso que lo resuelva. El algoritmo es este mecanismo preciso. La heurística está por arriba de los algoritmos. La heurística es un mecanismo que le permite decidir qué algoritmo va a utilizar para resolver un cierto problema en un momento dado. Es una forma corta de describir lo que es una heurística. Una computadora que pueda manejar reglas heurísticas a voluntad sería una computadora prácticamente inteligente. Todavía no existen, pero sí existen algunos lenguajes de cómputo que permiten de una manera muy burda ofrecerle las bases a una computadora para una decisión heurística. Por ejemplo, un lenguaje ya viejito que se utiliza en de esta manera es el famoso Prolog. Prolog es un ambiente en donde usted describe todo lo que sabe sobre algún tema, por ejemplo, enfermedades del tracto respiratorio. Y estoy recordando la primera tesis que dirigí, por cierto, en el mundo de la informática. Para muchachos muy abusados, se echaron un programa que podía decidir fácilmente el diagnóstico de una persona que tuviera una enfermedad simple de las vías respiratorias. Bueno, para esto el sistema debe tener la mayor cantidad de conocimiento posible sobre los distintos síntomas que genera cada enfermedad respiratoria, pero eso se van a los libros de medicina, a buenos libros de medicina interna, al Harrison, qué sé yo. Una vez que ya tienen esa información codificada en la computadora, con el lenguaje Prolog, la computadora puede, dentro de lo que ya sabe, ver a qué se ajusta más lo que está viendo de un paciente en un cierto momento. Tiene tal, lo más probable es que tenga tal enfermedad y por lo tanto el tratamiento que recomiendo es este. Eso es una heurística. Y hay varios lenguajes de cómputo, por ejemplo Prolog, que permiten hacer esto. Por cierto, la tesis que hicieron estos muchachos, hasta donde yo recuerdo, no la hicieron en Prolog, pero si lo hubieran hecho en Prolog hubiera sido un poquito más rápido el proceso. Bueno, ya estamos al final del programa, pero no al final de las preguntas, ni mucho menos. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerde en Twitter Enrique-Ganem, y recuerde también que el lunes vamos a empezar a hablar de las cosas interesantes que pasaron en el 2011 en materia de ciencia, y vamos a hablar de lo que se espera para el 2012. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen un bonito fin de semana y feliz año. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.